El lunes fue horrible, el martes fue peor, el miércoles viste la luz al final del túnel, el jueves estabas esperando y hoy por fin es viernes. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estás escuchando Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio que emite en directo desde Irala hasta tus oídos. Y estamos aquí una noche más acompañándote o tratando de acompañarte con lo que podemos hacer, con buena música o con mala música, pero con sonidos que estimulen tu cerebro, que te hagan sentir algo a ti que hace tanto tiempo que no sientes nada. Tenemos con nosotros a Giovanna, la chica pop de Blues on the Rocks, esa locutora. Buenas noches, chicos. Y tenemos con nosotros a Javi, que otra vez lleva los mandos del programa. Agárrense fuerte, apriétense los cinturones y bájense las braguetas. Buenas noches, señores. Hoy prometo hacerlo bien. Y tenemos a esa gallega de Vigo. Ya sabes que es Estado, es la ciudad de Galicia con más vascos, ¿no? Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, por aquí estamos otra vez con muchas ganas de poner buena música y nada, a ver, a seguirnos en Twitter y Facebook, esas cosas que siempre os digo, porque nos hace mucha ilusión, ¿eh? La Venga. Verdad es que lo del Twitter está pendiente, ¿eh? Lo tengo que abrir todavía, pero no... Es que no, me da una pereza lo de doblegarme a las redes sociales. Yo me gustaría más lo de que me llamen al fijo de casa y tal, pero no me llama nadie. Eres muy antiguo, muy pero clásico. Sí, me cuesta evolucionar. Qué bonita canción de inicio tenemos, ¿no? Esto es Fleetwood Mac, una canción que se llama Big Love. Y dice algo así como, salgo a la calle buscando amor y obviamente no lo encuentro. ¿Qué cojones lo voy a encontrar? Me tomaré un calimocho y me iré a casa triste. ¿Qué voy a encontrar amor en la calle? El amor se encuentra dentro de uno mismo. A ver si os enteráis ya. Hay unos alemanes que se pusieron a hacer rock and roll hace muchos años, cuando éramos jóvenes y bellos. Unos alemanes que eligieron un nombre tan poco original como Scorpions y que hicieron una canción que fue un gran éxito y que algunos nos criticarán por ponerla en Blues on the Rocks. ¿Por qué? Pues porque es una canción así como muy tañida, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado y ha cantado y tal, pero a nosotros nos sigue tocando un poquito algo dentro del corazón. Porque viene a decir algo así como que todavía te quiero, ¿no? Y son un poco horteras, porque hay que reconocer que Scorpions tiene ese punto hortera. Lo que tiene heavy metal. Claro, lo que pasa es que estos hacían heavy. Si estos hubiesen tocado en los 90, se los hubiese llamado rock. Pero como son más antiguos, rompieron algún tipo de barrera estética, hicieron algo nuevo y tienen su mérito. A mí me caen muy bien los Scorpions y esto se llama Still Loving You. Thank you. Habéis escuchado a los Escorpiones con esta versión de Still Loving You. Si lo habéis notado, si habéis prestado atención, veréis que no solamente eran ellos, sino que de fondo estaba la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Nada, mentira, había una orquesta sinfónica, pero no era la de Bilbao. Siempre nos dejan en un segundo plano estos putos alemanes, ¿no? Con tanta Merkel y tanta ostra. En fin, sigamos. Y no hay manera de seguir más que empezando por el principio. Y en el principio fue el verbo. Porque al principio Dios habló y creó el verbo, que en inglés viene a ser más o menos the verb. Traducción. Sí, eso iba a decir, que en la traducción no estamos muy seguros, ¿no? Porque the verb... ¿Qué coño significa the verb? Nos han soplado por ahí un pajarito. Es verbe. Nos ha dicho... Es imberbe. Nos ha dicho que es ímpetu, o sea, the power. Casi suena mejor que verbo, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues vamos con the power. En vez de un grupo que se llame el ímpetu, es como mejor que llamarse el verbo. A mí un grupo que se llame del ímpetu me suena que el líder es impotente. Sí, porque si necesitas ponerle ímpetu a tu grupo es porque algo te falta. ¿El verbo? Tú sí quieres verbo. Bueno, el verbo puede ser porque, yo qué sé, porque es mudo, no sé, o porque le falta la gramática. Pues en parte no has desencaminado, porque el líder, el vocalista Richard Ashcroft... ¿Era impotente? ¡Ey! Era... ¡Qué guapo! Pero guapo, sí. Bueno, interesante. Era un poco yonki. Más que... No, pero tenía, era una persona que tenía mogollón de enfermedades, estaba como muy débil, era muy, muy delgado. Aparte de los rollos de mentales así que le pasaban ahí de vez en cuando. Un poco rayado. Y bueno, su padre se murió pues cuando era pequeño, también le dejó un poco trastocado así y nada. Y entonces la personalidad, eso yo creo que se ha volcado un poco en las canciones del grupo y lo... yo te digo, o sea, si te das una escuchita ahí a un par de discos suyos, las das muertes cuenta. De los progenitores marcan mucho las carreras musicales de... Sí, de, sí. De el padre... ¿El padre? No, la madre de... Fíjate si marcan que a Marvin Gaye le mató su padre. O sea, le marcó de cojones. Sí, y yo creo que un poco incluso más allá de la muerte de los progenitores, ¿no? Parece como que en la creación artística tiene que ver algo terapéutico, algo como estoy frustrado y por eso hago canciones, ¿no? Cierto. Sí, mi padre me toca los... y tengo que hacer algo. Sí. Claro, y como no puedo partir de la cara... Canalizar, ¿no? Pues, igual esa tristeza, esa frustración, ese... no sé. Bueno, pues de verbo, estábamos hablando del verbo, del principio de la historia, del ímpetu, de esa sensación líbica o libidinosa. ¿Qué nos cuentas? Un poco de todo. Pues os cuento que voy a poner una canción. Bueno, me gustaría que alguien pusiese una canción. Igual ahí en control me la localizan. Yo la pincho. Tú me ordenas y yo la pincho. Muy bien. Pues que es Lucky Man y es de un álbum que se llama Urban Hymns, que es himnos urbanos, porque no sé pronunciarlo, así que mejor lo traduzco. Y Lucky Man es como Lucky Strike o una cosa así, ¿no? Eso es. O fúmate un cigarro, haz lo que quieras. Como Still Loving You. Still Loving You. Igual. Pues, y quería deciros que es por ese álbum, pues se llevaron un premio de los Brit Awards en el 98 y fueron considerados como el mejor grupo británico por encima de Oasis, que vamos, que parece que por esas fechas se los escuchaba el Wonderwall. Increíble, y, sí. La verdad que están por encima de Oasis, no sé si es mucho, Pero qué crítico es el chino, ¿eh? Para rivalizar un poco ahí. En ese momento, que los únicos que les hacían también un poco sombra eran Scorpion. Blur. Solo que disfrutéis, porque este grupo se separaron en el 99 y luego hicieron una rejuntada en el 2007 un poco forzada, porque cuando hay dos personalidades fuertes, en este caso el vocalista y el guitarrista, no se llevaban muy bien porque querían ser los dos los protas, pues las cosas a veces no van muy bien, no chutan. Y nada, a darle al play y a ver qué os parece. Liberty on my mind. happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. You look up and watch my people growing. I know on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. Now, I've got love and never die. Qué gran canción acabamos de escuchar. Qué bonito es estar escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Que vivan las radios libres, las ondas libres, los electrones libres y las personas libres. Sí, señor. Y hay una cosa que se llama Steve Miller Band, que lo conoceréis por aquello de I'm a Joker, I'm a Finger, I'm a Dina. Yo creo que eso se hizo famoso por un anuncio de cerveza, ¿no? No. Se hizo famoso por un anuncio de Levi's en el año 1990. Joder, sí que anécdota. Ahí pa hacer... pinta. Sí que son importantes curioso, los pantalones. Sí. Tenemos que hacer un programa de anuncios, ¿eh? De canciones que sean... No vamos a hacerle un tótem a la publicidad, que es la que nos come el coco. Mira, ¿sabes? Es una pena que la radio no tenga imagen. Porque Raymond, que el no presente aquí, te diría que... Cuidadito, ¿eh? Que vive de eso, ¿eh? No, Raymond vive de hacer fotocopias, no nos exageremos. ¡Pobre! Ramón, no le hagas caso. Es coyuntural. ¡Pobre! ¡Ramón! Y entonces viene Steve Miller con su banda y hacen una canción que se llama Fly Like an Eagle. Efectivamente. Perdón. Yo sigo con mi tos. ¿Eh? Es mi tos y yo. O sea, yo voy a aplaudir. Vale. Porque tenemos un poeta. ¡Ha nacido un poeta! Sí, señores. Sí, sí. Leopoldo María Panero. No, es broma, eso es un guiño a aquellos que entienden de lo que estamos hablando. Steve Miller Band, Fly. Pues sí, Steve Miller Band, también, bueno, es una banda que se formó en el año 67 en San Francisco. Os pongo un poco en antecedentes, ¿vale? Y esta banda, pues, obviamente liderada por Steve Miller. Podría estar liberada por Band, pero tendría un nombre muy raro, ¿no? Qué no, narcisista, bueno, el colega, ¿no? Band es apellido, pero bueno. Bien, pues este hombre pues lideraba un poco con las voces, la guitarra, ¿no? Es lo que tocaba. Y bueno, pues aparte de este hit tenían unos cuantos más o menos por mediados de los 70 es cuando sacaron estas canciones, que luego pues ahora más o menos lo que puedes oírlas es en las emisoras de rock que molan, como por clásico, ejemplo Irola Irratia. Y en Irola Irratia. Vale, pues efectivamente, vamos a poner Fly Like an Eagle, canción que pertenece al noveno álbum de estudio, y tienen otros tantos, ¿vale? Déjame que cuente una anécdota, porque al principio, cuando estábamos aquí preparando el programa, porque estos programas se preparan, ¿eh? Nos pasamos aquí horas. No te creas que no lo sabemos de memoria. No, horas, aunque sean en directo, esto es, vamos... Horas y horas en el estudio, aquí, echando aquí, componiendo la salsa que ameniza tu vida. Pues 8 horas al día. Y estábamos aquí y entonces me dice a mi Javi, he traído una canción que se llama Fly Like an Eagle, y yo he entendido que se llama Fuck Like an Eagle. Y yo pensaba, hostia, qué guapo, porque en vez de decir vuelas como un águila, como diría cualquier subnormal que está en el maíz ahí mirando para arriba y tal y cual, no, estos han pensado en cómo son las águilas, pues no, pues fly like an eagle. Bueno, pues vamos ya con la canción Fly Like an Eagle. Qué bonito esta mezcla de sonidos electrónicos y pip, pip, pip, como, no sé, iba a decir como el WhatsApp, pero no. Como un electroencefalograma, como plano. Como un águila volando. Como un águila volando, sí. Qué bonito es Steve Miller Band y qué bonito es escuchar Irola y Ratia en el 107.5 FM. En Bilbao, la radio libre del barrio que emite en directo para tus oídos. ¿Y qué ponemos ahora? Eso digo yo. Mira, ¿quién venga, se atreve a seguir? Vamos a poner una canción de un grupo para mí un poco freak, que no me representa en absoluto, pero como no me van a poder... Los Mojinos Escocia. Que no me van a dejar poner una canción de Family, podéis escucharos, chicos, si lo queréis, Nadadora o Viaje a los Sueños Polares, pero como es pop no me van a dejar poner. Que es la sintonía de un programa de Radio 3, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, un nombre. Sí. Ya lo ha soltado la tía, lo del pop. Es que ha sido una cuña que necesitaba. Cuña, te voy a meter yo a ti una cuña. En fin. Vamos a oír Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. ¡Qué grande! ¡Nos has traído eso! ¡Qué bonito! Que es así como muy cañera, muy también de ir en el coche, de perder los papeles, de cantar, de pegar botes, de qué risas nos echamos todos. ¿Y eras de Axl Rose o de Slash? Es que yo no era de ninguno. Porque, yo la verdad es que porque... cuando escuchaba esta canción pensaba, ¿pero Axl Rose tiene un niño o se refiere a Slash? ¿Quién es el Sweet Child of Mine? Vamos a ver. ¿No será el de los rizos que está ahí pegando botes más colocado que yo? Y es que casi tengo que deciros que de estos, aparte del vídeo aquel famoso de November Rain, que el tipo este llegó a casarse con una pedazo de piba modelón, Stephanie Seymour, que estaba pero buenísima, y se casa con el trozo este que es el Axl Rose y demás. Mira, que no sé, que no es un grupo que me identifique, pero que esta canción mola mucho, chicos. O sea que poneros a votar, poneros a cantar. Hombre, todos los que tenemos ahora 30 y tantos hemos vibrado en algún momento. Desde luego. Sí, ¿no? Yo con Slash. O sea, sí. Esa guitarra, ese virtuosismo en la guitarra, vamos, sí. Desde toda la vida. Era más de Slash, yo. No, ¿sabes lo que pasa? Que han tocado recientemente en Madrid, en un festival. ¿Qué dices? ¿Esto han tocado recientemente? Sí, ¿pero esto que está grabado en el 96? A mí pero me jodieron Axl, porque Axl, no... pero no con... Ya, no con Slash. A ver, queridos, Axl y lo que queda del grupo, ¿sabes? Queridos oyentes, no se defrauden. Estamos en el año 2014 y esto está prácticamente en directo. O sea, decimos que Guns N' Roses han tocado recientemente, pero nos estamos metiendo algo enlatado. Es que claro, que imaginaos, ¿no? Estamos en el 2014, estamos en la actualidad. Pues yo, no es que yo les haya ido a ver, pero conozco a alguien que les ha ido a ver y que fue un poco como... ¿Pero siguen vivos? Como un... Axl, o sea, sí, una experiencia... Que se igual. Un encuentro en la tercera fase, ¿sabes? O sea... Yo pensé que después de Spaghetti Incident se pegaron un tiro todos, porque aquello fue fatal. Pues sí. Pero, pues eso, chicos, que... Que nos vamos con Slash. Por ejemplo... Qué bonito recordar, estábamos diciendo, a los Sweet Child of Mine, los Guns N' Roses, con esta canción que nos recuerda cuando teníamos 16 años. Por lo menos. Llevábamos camisetas de los Guns N' Roses, las carpetas forradas con pósters de Slash y de... Éramos vírgenes. Éramos vírgenes. Como una cinta. Qué bonito es recordar. Hay un no sé muy bien a qué viene esto, pero hay un grupillo poco conocido que se llama los Nothing Hill Billies con Mark Knopfler, que la verdad es que solamente sacaron un disco y es un disco alucinante. Y el disco se llama un poco lo que estamos haciendo ahora, porque se llama Missing, Pressurely Having a Good Time. Algo así como recordando, posiblemente pasando un buen rato. Así que sigamos recordando y recordemos aquel Bilbao de los años 80, de los años 70, cuando la margen izquierda producía barcos de verdad y no como ahora, que de repente te hacen una chalupita en Sestao y ya parece que sube la carga de trabajo. Aquellos años en los que era una ciudad industrial y en los que vivíamos del acero y del hierro y el cielo estaba contaminado y el puente de Deusto se levantaba. Aquellos años de luchas obreras y aquellos años en los que el trabajo no consistía en ponerle cubatas a los turistas, sino que consistía en hacer algo con el mundo, con los elementos del mundo, con el hierro. ¿Cómo se puede hablar? Y transformar algo. Es curioso porque esta tragedia, porque es una tragedia, el Guggenheim al final es una puta tragedia. ¿Dónde está el Guggenheim, digo yo? Esta tragedia que ha vivido Bilbao, de tenerse que transformar en una ciudad de servicios, no es algo único de esta ciudad, es algo que ha pasado en muchos sitios del mundo y ha pasado concretamente en Estados Unidos y ha pasado más concretamente en una ciudad que se llama Youngstown. Y hay un artista que se llama Bruce Springsteen que hizo una canción que se llama Youngstown, que pertenece al álbum The Ghost of Tom Joad, que habla un poco de esa... En realidad la canción no habla tanto de la crisis industrial, sino de cómo los obreros en el trabajo industrial son los que producen la riqueza y el patrón es el que se la apropia, y al final la gente se pasa la vida currando, se contagia de una serie de enfermedades respiratorias por el trabajo y muere pobre, ¿no? Y a pesar de que muere pobre, cuando está a punto de morir, dice la canción, espera que sea el diablo el que le lleve y no Dios que le lleve al cielo, ¿no? Y dice que si le llevan al cielo no sabría hacer bien el trabajo que hay ahí, pero en que entre los calientes hornos del infierno se sentiría a gusto, como se sintió en Youngstown, en aquella ciudad, cuando trabajaba en los altos hornos. Porque no solamente hay altos hornos en la margen izquierda, y ya me voy a callar. Y esto es Bruce Springsteen, Youngstown. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, attacking that coke and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrapping rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, story's always the same. 700 tons in the middle of the day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnaces of hell. Seguimos en esta noche de viernes porque estás escuchándonos a nosotros, que somos Blues on the Rocks, y esto es Irola Irratia en el 107.5 FM, directo hasta tus oídos, confiando en poder tocar tu estómago o el lugar de tu cuerpo donde tengas las emociones, porque esto se trata de emocionarse, de sentir algo, de vibrar. Así que nos vamos con una canción que nos ha traído Sonia. Pues no, no nos la ha traído Sonia, nos la ha traído Javi. La traigo yo, pero bueno. Venimos de la misma viene casa. Del mismo sitio. Así que... Vale, pues... Bueno, hilando un poquito con la temática luchadora y... Bueno, y de... Y de que todos... Reivindicativa. Y de que todos somos un poco... Somos gente corriente, gente normal. Somos obreros, somos... Da igual que tengamos dinero, que no, que al final estamos todos en la misma pelota. Esta. Somos currantes, aunque estemos en paro, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es todo circunstancial, no sé. Bueno, esta canción es un poco, su letra es un poco protesta también contra todo tipo de prejuicios, ¿vale? Más del tipo eso, por raciales, o, pero de cualquier tipo, ¿no? O sea, al final da igual el color de la piel o la clase social o lo que sea, somos gente... Somos personas humanas. Vale, entonces, bueno, pues esto se titula Everyday People y es una canción del año 68 de Sly and the Family Stone, que, bueno, es un grupo que empezaron en los años, se formó en Estados Unidos, en San Francisco, en el año 67, y se hicieron bastante, pues bueno, populares, y fue una super banda de rock en esa época, en el año 70, y estuvieron también otros en el Festival de Woodstock. Tocaron en, fijaros, tocaron después de Janis Joplin y antes de los Clash, o sea que... ¿De los Clash? Sí, creo que sí. Joder, qué cracks. Tocaron justo así casi que... a la vez que Manolo Cabezabolo, ¿no? Manolo algo cerró el gusto, que es cuando ya pues se vieron todos arriba, llovió, bueno, la hostia. Hubo un concierto de Manolo Cabezabolo donde el pavo cantó dos canciones, se sacó la chorra, le meó al público... Y se fue. Y la gente empezó a protestar. Y el tipo tuvo los cojones de volver y decir, pero por 100 pesetas, ¿qué esperabais? ¿Qué queréis? No me lo puedo creer. ¿Son de verdad o...? Sí, las he leído en un chat que tengo con unos amigos. No, por algún lado las he escuchado. Pero eso no se atrevieron a hacer en gusto. ¿Tú te imaginas a Janis Joplin haciendo eso? ¿Qué? Va. Bueno, cuando he dicho los Clash, obviamente se me ha ido la pelota porque eran los Who, ¿vale? Pero bueno. Estábamos. Te perdonamos. Qué mala. Estábamos salvando. Bueno, yo creo que los Clash no tocaron todavía en gusto. Bueno, y pues nada, podíamos seguir hablando de Sly, que es un personaje, pues bueno, muy carismático, también enraizado en todo este tema de las drogas, ¿no? Que... Enraizado, dice. Enraizado quiere decir que se metía a bucos desde que tenía 16 años. Que se lió un poco con el tema. Qué raro. De hecho, en los años 80 o así, pues digamos casi que desapareció de la faz de la Tierra, nadie sabía dónde estaba. Hasta que en el año 2006 o así, pues de repente... Lo encontraron en el baño de un garito, ¿no? Sí, pero vivo, ¿sabes? Y un poquito mal, así salió en una gala de estas de los Grammy. Chavales que nos estáis escuchando, no consumáis droga, que son muy malas, coño. Y la verdad, el pobre daba muy mal aspecto. Y de hecho no acabó el tema, o sea, entró ahí a mitad y se fue a mitad. sea, y menos mal que había una banda ahí que siguió, ¿no? Y pero bueno, nosotros le queremos mucho a Sly porque hombre. Hizo unos temas muy bonitos como el que vamos a poner, que habla de gente corriente como nosotros y vosotros que estáis escuchando y sobre todo vosotros. Sí, pues vosotros somos un poco frikis. Everyday People. No me dejes caer, por encima de cualquier cosa, no me dejes caer. Pisotéame si quieres, sácame todo mi energía, chúpame la sangre, pero por encima de todo, don't let me down. Y te lo digo otra vez, don't let me down, porque aquí tenemos a un artista que está en los mandos del programa y que no encuentra la canción. Está buscándola por ahí en el CD. No, es una canción de los Beatles, muy bonita. Yo la verdad es que con los Beatles no tengo demasiada simpatía. Yo tampoco, pero Giovanna igual nos aporta algo. No, queda, sin más. Lo que pasa es que siempre ha sido un grupo que quizá he preferido a los Rolling y como es la mítica lucha entre tal. Hombre, el disco blanco de los Beatles, la verdad es que, vamos, es para ponerse de rodillas y hacerles una alabanza. Tiene muchos temas, o sea, a ver, redondos, pero de redondísimos. Yo creo igual todos tenemos algún tema de los Beatles que de repente te toca, te sí. No sé. Yo cero, os digo, ¿de claramente, verdad? De verdad. Sí. Porque, no sé, igual en su momento sí, como decís, pero a mí... Sí, pero que hoy por hoy no te resulta nada revolucionario, no. Es decir... En su momento tú no habías nacido. Claro, no, es que... No, pero que lo escucho a posteriori y que no me llega. Es un grupo que me parece demasiado... como sin contenido, no, muy no, pop igual para mí. No, de los Rolling, evidentemente. Vamos a ver, no le ves la parte transgresora, pero aunque nosotros como chavales nacidos en los años 80 o 90, porque aquí somos todos muy jóvenes, que no, mentira. No, pero es verdad que la tuvieron, porque cuando, yo qué sé, hay un concierto de los Beatles que vinieron a España, en la España de Franco, creo que fue en Madrid el concierto. Sí, fue en Madrid. Y realmente había algo de revolución sexual en sus canciones, porque las mujeres expresaban su deseo sexual de quererse follar a John Lennon, y aquello en ese momento era revolucionario. Pero porque en España había una represión de la leche, entonces llegan estos British ahí todos modernitos. Querer follarse a David Bisbal no tiene absolutamente nada de revolucionario, es lo más alienante del mundo, pero la humanidad avanza a trompicones en ese momento. Y aparte que no podemos tampoco circunscribirnos solamente a España. O sea, pues ha sido... a decir que no podemos follarnos a David Bisbal. Haz lo que quieras, chino. Yo en tu vida sexual no voy a opinar. No, pero te quiero decir que ha sido una cosa a nivel mundial. O sea, no es algo de aquí. Entonces, pues bueno, yo de todas maneras tengo que reconocer que para mí tiene una connotación un poco más sentimental. O sea, es uno de los grupos que más le gusta a mi madre y he crecido pues escuchándoles... Bueno, relativamente, ¿eh? Porque mi madre era un poquito más transgresora también. Pero bueno, los Beatles como que le molaban, ¿no? Entonces, pues tiene ahí una parte de... Uy, es que le gustan a Machu. Te voy a poner todos los singles de los Beatles, que lo tiene mi padre, ¿eh? Ahí en vinilo de 7 pulgadas, súper chulos. Son como 50 o así, no sé. Es música de nuestros padres. ¿No? Sí. Total. ¿Cuál es eso? Total. ¿Eh? Sí. Que además, como estará escuchando esto, papá... ¿Sabes lo que estaba pasa? Por ti. Que el rock al final es rebelarse, y es difícil rebelarse y escuchar lo mismo que tu padre, porque tu padre sí. Se rebeló contra su abuelo, escuchó los Beatles, tú necesitas escuchar Rosendo o lo que sea. Sí, ¿no? Y escuchar Submarino Amarillo, pues no, para mí no me rebelo contra nada, o sea, es que no. Pero bueno, llevaban un colocón con el Submarino Amarillo, que imagínate tú. Pero bueno, esta canción se llama Don't Let Me Down, y es una canción que habla de... Pues eso, de la verdad es que no tengo ni idea de lo que habla, pero bueno, más o menos es como no me dejes caer, ¿no? O sea, yo qué sé, ayúdame, échame la mano, no me dejes ahí tiradillo, yo qué sé, don't leave me now, pues don't let me down. Don't let me down. She does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. La verdad es que los Beatles hicieron cosas bonitas. Y como aquí también tenemos cosas bonitas y tenemos a Giovanna que viene de vez en cuando a contarnos cosas y a ponernos canciones, y aunque a veces no coincidamos con ella en el gusto musical ni en el gusto estético, ni siquiera en la filosofía de vida, en el fondo, muy en el fondo, pero como más abajo todavía, la queremos. Exacto. Giovanna, Giovanna, te queremos. Qué perretes son esos chavales. Y como te queremos, te vamos a permitir que te sueltes y que saques tus feromonas al aire. Nada, y nada que de eso. Te expreses es porque, libremente. Es porque te voy a llevar en coche a casa. O sea, y no, que me acerques a casa luego. Porque esto no tiene otra explicación. Vivo tan lejos que ni siquiera se escucha Irola Irratia 107.5 FM, donde vivo. Así que nos vamos a ir con una canción que va a poner ella y que es exclusivamente responsabilidad de ella y en la cual Irola Irratia y Blues on the Rocks no tienen absolutamente nada que ver. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Que yo en un programa dedicado a tus grupos preferidos, a tus canciones míticas de tu vida, no podía dejar de poner... ¡Barrio Sésamo! Todos tenemos un pasado, Giovanna. Admite. No podía dejar de poner una canción del grupo que fue mi despertar... Enrique y Ana. Mi despertar musical y sexual. ¡Pimpinela! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Un dúo dinámico. Sois muy mala gente, pero yo tengo que decir que de verdad, sin tener nada que ver con el rock, porque ahora os daréis cuenta. De hecho, ni siquiera tiene que ver con la música. Todos los fans del pop os esperan a la salida para daros una buena paliza. Oyente, tú que nos estás escuchando, si eres un hortera, anímate, ven a Blues on the Rocks, te dejamos poner tu canción, no te preocupes, aquí no tenemos límites ni censuras. Ni caso, yo sé que Sonia, aunque no es nada popera, me entiende, sabe de qué grupo hablo y bueno, sabe que es... Tengo miedo a que sean los planetas. Tiene ramalazos, ¿eh? No son los planetas, pero sabe de lo que hablo, es un grupo de culto. Totalmente, o sea, programas de radio con el título de la canción que vas a poner, grupos... Y no solo eso, es un grupo que creó un halo de misterio a su alrededor, solamente publicó un álbum, bueno, que se conoce, a ver, y después de hecho, hicieron trabajillos... Y por la mitad y tal, ¿cómo que crearon un halo de misterio a su alrededor? Totalmente. Pero tú, ¿cuántas revistas de femeninas has leído? ¿Qué es eso del halo de misterio a su alrededor? Vamos a ver. A ver, pues los tíos, por ejemplo, exclusivamente facilitaron a los medios de prensa y demás una foto únicamente de ellos y hoy por hoy, o sea, no se puede encontrar nada. Los tíos apenas daban conciertos, no salían en ningún medio, no daban entrevistas. Es el subcomandante Marcos. ¿Por qué hay tanta mala gente por el mundo, por favor? Se puede saber. El Underground Resistance, ¿no? De Detroit, igual, pero en versión pop. Versión poppy. Bueno, española. De verdad, o sea, a los que tengáis un pelín de sensibilidad vais a disfrutar con esto para despedir el programa. Ahí tiraditos. Con todos ustedes los lunes. En el sofá, de verdad. Un grupo importante para mí, coño. Bueno, ¿cuál es? Que venga, me va, grupo Donostiarra, Family. Como sea Mikel Erentzun, te apago el micro. Family, y Family. Vamos, family. Se nos acaba el tiempo. Venga, va, viaje a los sueños polares, chavales, disfrutarlo. Aur. Aur.